ignorar la tristeza interior, quemando a fuego lento. Es como ver directo al sol, sin pestañear ni un momento. Agoniza el presente hoy, y aquel futuro cierto fue enterrado por la decisión. No existe más ese encuentro. Puede ser que esto soy. Que en el tramo final me enamoré. Fue muy difícil decirle adiós sin perder la esencia. Con el tiempo olvidaré recuerdos de su alma, robaré estrellas de papel para saciar mi calma. Puede ser que esto soy, debe ser. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, para la